Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agorasol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agorasol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy vamos a dedicar todo el programa a un concierto doble que tendrá lugar el próximo domingo 30 de abril en el Café Berlín a partir de las 9 de la tarde. Se trata del concierto que ofrecerán los noruegos Elephant Nine y The Jordi Approach. The Jordi Approach surge de la colaboración entre los noruegos Peter Frost Fatnes y Stale Birkeland y el inglés Chris Sharkey. En activos desde 2007, han cosechado excelentes críticas y han actuado por toda Europa. Su poco convencional mezcla de rock, jazz, improvisación libre y electrónica ya pudo verse anteriormente otros años en actuaciones en Madrid. The Jordi Approach está formado por Peter Frost Fatnes al saxo, Stale Birkeland a la batería y electrónica y Chris Sharkey a la guitarra y también electrónica. Escuchémosles. Thank you. Thank you. También estarán actuando el próximo domingo 30 de abril en el Café Berlín The Elephant Nine, considerada por muchos la mejor banda en directo de su país, Noruega. Toda una rareza si pensamos que se trata de una formación instrumental. Este trío aúna los sonidos del jazz actual con la más pura psicodelia y el rock con tintes progresivos. Stale Storloken a los teclados, Nikolai Erleisten al bajo, Thorstein Loftus a la batería, forman, además, parte de muchas otras formaciones como son Motor Psycho, Big Band o Shining, además de formar la banda que ha acompañado al reputado guitarrista Terje Rypdal en sus últimas giras. Con 4 discos a sus espaldas, todos ellos editados por el prestigioso sello Rune Gramophone, Elephant Nine visita en España tras su paso por el Festival de Jazz de San Sebastián en 2016 para presentar la música que formará parte de su próximo disco. Su primer disco, titulado Dudu Budu, fue publicado en 2008. De este disco vamos a escuchar Directions, una versión de un tema de la Weather Report publicada en 1972 y escrita por el teclista Joe Zawinul, ya fallecido. Como curiosidad, mencionar que el mítico Miles Davis también abrió bastantes conciertos suyos con una versión de Directions.